tomamos una deliciosa pieza de guitarra. La marinamos en el extracto de una buena batería. Agregamos un corte de hueso abajo. Acompañamos con una porción abundante de voz. Piano al gusto. Pizcas de rebeldía. Actitud, fans apasionados y voilà. Hágase el rock. Hágase el rock. Un programa lleno de datos irrelevantes, pero aún así interesantes. A los viernes con Diego, el Monkey. En el túnel rock. Bienvenidos a Y Hágase el Rock, en una edición más aquí a través de El Túnel Rock. Les habla Diego el Monkey, quien los acompaña esta tarde, ya sea de viernes, que es cuando hacemos nuestra emisión oficial, o de domingo, que es nuestra reemisión de programa, ¿no? Pues habíamos tenido como una ausencia ahí por unas cuestiones personales, pero regresamos acá el día de hoy para continuar con lo que ha sido la tanda de programas que ustedes han planteado las temáticas. Entonces, el último programa que hicimos fue un programa dedicado a la banda Korn, y ahora vamos con una banda de la que me pidieron un especial, y esta vez estamos hablando de una de las bandas más grandes de la época posterior a los 2000. El día de hoy vamos a hacer un especial llamado Y Hágase Linkin Park. Entonces espero sea bastante de su agrado. Yo creo que me lo va a gozar bastante. Es un especial bien animoso para muchos, porque o para otros es bien jodido y hasta de pronto despreciable, porque Linkin Park es una banda de mucho amor y mucho odio a la vez dentro de lo que es la fanaticada del rock, ¿no? A mí me parece que es una buena banda para fin de semana, para viernes, tienen mucha energía, entonces ese es el plan de el día de hoy aquí en el programa. Vamos a comenzar hablando de una cuestión, y es que Linkin Park no arranca llamándose de esa manera, ni con su formación como popular o más conocida. Ellos comienzan y se inician como una banda de amigos de colegio, ¿no? Como inician muchas bandas. Esa banda de amigos de colegio se llamaba en su momento Super Zero, pero Zero no con Z como se describiría usualmente, sino con X, un poco similar a lo que es el nombre de la empresa Xerox. No sé si tal vez la conozcan, pero viene X-E-R-O-X, entonces sería sin la última X, así se llamaba en sus inicios la banda Linkin Park. Hay un integrante muy importante de la banda que está desde sus comienzos, bueno, varios de los integrantes están desde los comienzos, pero en especial aquí queremos hablar un poco del señor Mike Shinoda. ¿Por qué? Porque él es de los más importantes creativos de la banda, aunque los demás integrantes no lo sean, porque también lo son bastante y son de cuestiones muy diversas en lo que a las artes se refiere. Pero es que Mike Shinoda, el hombre hace de todo, ¿no? Es productor, es rapero, es animador, hace cuestiones digitales, de diseño digital, hace arte como tal. El man hace de todo, y pues gran parte de lo que es la idea de Linkin Park viene de él. Él es el creador como de esta idea, ¿sí? Que en su momento, como les digo, se llamaba Zero. Pues aparte, Mike Shinoda conocía a unos amigos, el señor Rob Burdon, que le toca la batería y que termina siendo el baterista oficial de Linkin Park, Joe Hahn, o también conocido como Remy, pues él entra aquí a ser el DJ de la banda. Y él también es otro de los personajes que se mantiene de una manera estable alrededor de la historia de la banda. Aparte de Remy, está Brad Delson en la guitarra y el señor Dave Ferrell como bajista. Él tiene una curiosidad, y es que ya cuando Linkin Park es bien popular y durante estos últimos años que no han estado en actividad, se dedicó a otra cuestión aparte de tocar el bajo, ¿no? Y es que pues se dedica a una vaina que podría ser como familiar a este ejercicio que estoy haciendo aquí yo hoy de emisión por radio online, pero pues es algo que tiene una popularidad hace algunos años, y es el tema de los podcasts, ¿no? Pero el podcast de él es de una temática muy específica. Es un podcast dedicado a personas que juegan golf. Entonces, como una curiosidad aquí del hombre, tiene un podcast dedicado al golf en el que aún a día de hoy es bastante activo. Aparte de ellos, había un vocalista que fue el primer vocalista de la banda, que es el señor Mark Whitfield. Pues resulta que con esta formación ellos hacen sus grabaciones, sus primeras grabaciones las hacen en la casa de Mike Shinoda, específicamente en el cuarto de él, toman el cuarto como un estudio de grabación y hacen sus primeros pinos, podría decirse, pero resulta que esto no le llega como con mucho agrado a ninguna disquera, como que ellos tenían demasiada expectativa, pero esta expectativa no logra cumplirse. Y esto afecta emocionalmente al señor Mark Whitfield y él decide abandonar la banda. Mark Whitfield la abandona y entran ellos a buscar un vocalista. Aquí es donde entra el tremendo Chester Bennington, ¿no? Que Chester, pues, es una figura grandísima en lo enorme del espectro del rock, especialmente durante estos años, rondando los 2000, pues entra él aquí a la banda. Entonces vamos a poner una canción arrancando de esta época en la que ellos aún no eran Linkin Park, sino que eran la banda Zero. Y vamos a hablar de la canción Picture Board. Aquí en esta canción aún es el vocalista de la banda Mark Whitfield. Y después vamos con una de las primeras canciones, que por lo menos personalmente fue la primera canción que yo les escuché a ellos. Y aquí se les nota como un aire más agresivo, como un tema de sus comienzos, ¿no? Y es una canción de su primer álbum. Entonces vamos a ir con Crawling de Linkin Park. Vamos con esas dos canciones aquí arrancando este especial Y Hágase Linkin Park a través de Y Hágase el Rock acá en el Túnel Rock. Vamos con estas dos canciones, con Picture Board de Zero y con Crawling de Linkin Park. We'll be right back. todos los viernes puedes aprender huevonar. Datos interesantes. Datos interesantes. En Hagas el Rock por el Túnel Rock. ¿Cómo les fue con ese par de canciones de esta época temprana de Linkin Park? La primera, como les decía, de la banda Cero, la banda previa a que ellos se llamaran como tal Linkin Park. Y después fuimos con Crawling, ¿no? Entonces espero que hayan disfrutado ese par de canciones de estos inicios de esta tremenda bandota. Y continuamos acá en Y Hágase Linkin Park, aquí en Y Hágase el Rock, el día de hoy por el Túnel Rock. Entonces llegamos al momento en el que el señor Mark Wakefield abandona la banda y ellos están buscando otro vocalista. Entra Chester Bennington, pero les voy a contar una anécdota sobre cómo Chester Bennington entró a la banda. Y es que ellos publican un anuncio en el periódico buscando un vocalista, pero Chester no vive en el mismo estado que ellos, él es de Arizona. Entonces él quiere participar, quiere entrar en la banda, y ellos pues piensan que en ese momento no tenían muchos recursos. Entonces Chester toma unas grabaciones que le envían, que es de la parte instrumental de la banda, y a esas grabaciones le agregan la voz de él, ¿no? Pero entonces, no sé, en ese momento se complicaron mucho con el tema tal vez de que esas grabaciones les llegaran a ellos, no sé qué más. Y lo que hacen es que en una llamada telefónica, Chester les pone las grabaciones en el teléfono para que ellos la escuchen allá al otro lado, ¿no? y solo con esa vaina, con esa distorsión, con esa pérdida de sonido, con todo lo que lleva a poner una grabación en un teléfono para que el otro escuche, ellos quedan encantados con Bennington, con la voz tremenda, poderosa que tiene, y empiezan a pensar que encaja mucho mejor en el concepto de la banda, entonces deciden que él va a ser su vocalista. Llega Bennington y con Bennington graban su primer álbum que se llama Hybrid Theory, que hablándolo en español sería como teoría híbrida. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque es bien importante la idea de este concepto. Y es que, bueno, se me olvidó aquí una cosita, y es que ellos se llamaban Cero, ¿no? Como banda, cuando estaban con el señor Mark Wakefield. Entra Chester Bennington, pero inmediatamente no entran a llamarse Linkin Park. Ellos primero se llaman Hybrid Theory. Lo que pasa es que cuando van a registrar el nombre de la banda, ya hay una banda que se llama Hybrid, y ellos prefieren no llamarse de esa manera. Echando cabeza a cómo llamarse, piensan en el Lincoln Park de Santa Mónica, ¿sí? En el Parque Lincoln, y deciden llamarse en honor a ese parque. Pues resulta que como Lincoln tampoco pueden registrarse, entonces hacen un juego de palabras y este es el origen del nombre de la banda. Linkin Park es un juego de palabras haciendo alusión a Lincoln Park. Entonces se llaman Linkin Park y lanzan este primer álbum, Hybrid Theory. Este álbum es un batazo, es un hit brutal, un hit mundial. De hecho, es el segundo álbum debut de una banda más vendido en la historia. Porque el álbum debut de una banda más vendido a día de hoy es Appetite for Destruction de los Guns N' Roses. De segundo va este Hybrid Theory. Y es que es un álbumazo, es repleto de éxitos. Es un álbum debut que parece una compilación de éxitos. Es genial, Hybrid Theory. Que aparte, además de ser en honor al nombre que le iban a poner a la banda, Hybrid Theory, pues también les funciona como para describir un poco lo que es su sonido, esa mezcla entre el rap, un poco de sonidos de electrónica, este nu metal, algo de rock alternativo, incluso heavy metal en algunas partes. Toda esta mezcla pues casa muy bien con el nombre Hybrid Theory del primer álbum de Linkin Park. De este primer álbum vamos a poner tres canciones, aparte de una canción que ya sonó, porque Crawling, la que sonó en la anterior tanda, también pertenece a este primer álbum, al Hybrid Theory. Entonces vamos a poner otras tres canciones de este álbum sazo tan tremendo, y vamos a comenzar por un clásico de clásicos que se llama In The End. Una curiosidad de In The End es que no se iba a llamar así la canción, le van a dejar Untitled, que es como sin título, y ya a la final deciden ponerle un nombre y le ponen In The End. Después vamos con una canción que se llama One Step Closer, y con esta canción pasa exactamente lo mismo. One Step Closer originalmente no iba a llamarse de esa manera, sino que iba a llamarse Plaster, pero pues resultó de esta manera ya en el álbum oficial. Y después vamos a cerrar con una tercera canción igualmente de este álbum Sazo Hybrid Theory, Paper Cut. Entonces vamos con estas tres canciones en esta segunda tanda de esto que se llama Y Hágase Linkin Park aquí en el Tunnel Rock. Vamos con In The End, con One Step Closer y después con Paper Cut. It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I'm designed this product to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know, or wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart.

face that watches every time they lie. Face that laughs every time they fall. It watches everything. So you know that when it's time to sink or swim, that the face inside is watching you too, right inside your skin. It's like I'm paranoid, looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath the skin. It's like I'm paranoid, looking over my back. It's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath my skin. Entonces, regresamos aquí a Y Hágase el Rock, en este día dedicado a Linkin Park, con este especial llamado Y Hágase Linkin Park. Estábamos en esas épocas tempranas de Linkin Park, con la entrada de Chester Bennington a la banda, y pues vamos a hablar un poquito de Chester y además de estos inicios de la banda. Pues resulta que Chester, antes de ser vocalista de Linkin Park, él era vocalista de una banda llamada Grey Days. Y pues aparte de esto, trabajó por una corta temporada como mesero de Burger King, ¿no? Entonces, pues nada, eso es una muestra de cómo a uno le puede cambiar tremendamente la vida muchas veces si hace cuestiones que le apasionen y para los que tenga bastante talento, ¿no? Porque uno puede ser bien apasionado, pero cortico de habilidades y pues así es un poco difícil. Pero pues nada, en circunstancia igual se pueden desarrollar habilidades si es necesario, ¿no? Entonces, bueno, pasa de ser mesero en Burger King a ser vocalista de Grey Days y después a ser vocalista de Linkin Park. Otra cuestión que pasa con Linkin Park en estos inicios es que ellos toman influencias de unas bandas que estaban haciendo unos cambios bien interesantes en la música. Una de ellas es una banda de la que hicimos un especial completo hace un tiempo, y aquí estamos hablando de los Red Hot Chili Peppers. Pues resulta que los Red Hot Chili Peppers son una gran influencia para Linkin Park en este momento. Y otra de sus grandes influencias es Deftones. Entonces, en esta segunda tanda dedicada a Linkin Park, vamos a poner un par de canciones de estas bandas que fueron tan influyentes para ellos en ese momento. Y aparte vamos a poner otro temazo del álbum Hybrid Theory, ¿no? Entonces vamos a poner Give It Away de los Red Hot Chili Peppers para que noten que realmente sí hay una influencia de ellos en Linkin Park en el estilo. Después vamos con Points of Authority del álbum Hybrid Theory, y después vamos a ir con un clásicote de la banda Deftones, que es Change. Entonces vamos con estas tres canciones en este especial dedicado a Linkin Park en Y Hágase el Rock. Vamos con Give It Away de los Red Hot Chili Peppers, con Points of Authority de Linkin Park, y después con Change de Deftones. You

Estamos aquí en el Túnel Rock con Y Hágase Linkin Park en esta tarde de viernes que va a ser remitida el día domingo. Entonces, continuando con esta historia, pues bueno, les voy a hacer una pausa aquí porque estamos igual en fin de semana y vamos a destaparnos algo acá como para animar aún más la cosa. Entonces, bueno, íbamos en esta historia con el primer álbum que fue un exitazo, que fue el Hybrid Theory. Y vamos a llegar aquí a 2003, cuando lanzan el álbum Meteora. Pues resulta que Meteora está inspirado en una zona de Grecia que se llama así precisamente Meteora. Es una zona rocosa de Grecia donde se han puesto muchos templos religiosos. Ellos se inspiran en esta zona para nombrar al álbum y pues Meteora es también un exitazo. Muchos lo nombran simplemente un Hybrid Theory 2 porque se mantienen mucho en su estilo, pero el álbum es un rotundo éxito. ¿Qué pasa con Meteora? Tiene una curiosidad y es que Hybrid Theory fue tan exitoso que ellos duran mucho tiempo de gira, ¿no? Pues estaban tan cortos de tiempo que este álbum Meteora es un álbum en el que ellos trabajan en el bus de la gira. Convierten el bus en un estudio de grabación y hacen todo el álbum ahí. Traen instrumentos extraños, etcétera, al bus para hacer las grabaciones, pero ellos graban en los tiempos libres que tienen durante las giras del Hybrid Theory. Entonces imagínense ese ritmo de trabajo tan brutal de estar grabando, salir, concierto, grabar, etcétera. Esta gente durante esos años le dio durísimo a esto. Y pues el álbum Meteora termina siendo un exitazo igual. Les vamos a poner un par de canciones de este álbum Meteora. Vamos a iniciar con Somewhere I Belong y después vamos a ir con la canción Faint. Esas son las siguientes canciones en esta tanda de Y Hágase Linkin Park aquí en Y Hágase el Rock a través de El Túnel Rock. Todos los viernes puedes aprender huevonar. Datos interesantes. Datos interesantes. En Hagas el Rock por el Túnel Rock. A little bit of disregard, handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Insecure, a little unconfident, 'cause you don't understand. I do what I can, but sometimes I don't make sense. I get what you never wanna say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. This damage anymore. Don't turn your back on me. I won't be ignored. No, hear me out now. You're gonna listen to me like it or not. Right now, hear me out now. You're gonna listen to me like it or not. Right now. I can't feel the way I did before. Don't turn your back on me. I won't be ignored. Regresamos aquí a Y Hágase el Rock, en esta edición Y Hágase el Linkin Park, aquí a través del Túnel Rock. Y llegamos a una partecita del programa en la que lo que hacemos es que, rondando la mitad del programa, nos salimos un poquito de la temática, para variar un poco, ¿no? Que no sea tan denso, tan pesado, tan... De pronto, a veces puede ser para algunos repetitivo, especialmente cuando todo un programa es dedicado a una sola banda, ¿no? Porque es una franja significativamente extensa. Para escuchar una sola banda durante ese tramo, para muchos puede ser un poco monótono, un poco intenso. Entonces, a esta mitad del programa nos salimos un poco del asunto y ponemos un par de recomendaciones, recomendaciones que vienen de ustedes o vienen de parte mía. El día de hoy vamos a ir con un par de canciones bien interesantes, porque ambas son covers. Y la primera es un cover bien extraño, porque la canción original es la canción Summer Night City de la banda ABBA. Pues resulta que la banda de metal Therion le saca un cover a esta canción, que es precisamente el que vamos a poner aquí en el programa, en esta tanda. Vamos con Summer Night City de Therion. La siguiente canción que vamos a poner como recomendación es otro cover de esa época en la que aquí en Latinoamérica, en el rock en español, lo que se hacía era tomar las canciones originales del rock en inglés y hacer simplemente versiones que son copias, pero en español. Y hay una que a mí especialmente me gusta bastante, me gusta tanto la original como esta. Entonces yo creo que muchos la han escuchado, pero a veces a uno se le pasa por ahí. Pues resulta que va a poner la canción Venus, que es originalmente de un grupo llamado Shocking Blue, pero lo va a poner de la banda peruana Las Moscas. Esa es la segunda recomendación del día de hoy, Venus de Las Moscas. Arrancamos con Summer Night City de Therion y después con Venus de la banda peruana Las Moscas. We'll be right back. sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Aquí a esto que se llama Y Hágase Linkin Park en nuestro programa Y Hágase el Rock a través de el Túnel Rock en este viernes así como animoso. Acabamos de poner un par de recomendaciones de covers de bandas, no es lo que usualmente hacemos, pero esta vez nos decidimos ir por esa onda de los covers y ahora pues vamos a continuar con la temática del día, que es la banda Linkin Park. Pues dedicamos un poquito de tiempo a hablar un poco de Chester, de su pasado y demás. Ahora vamos a hablar un poquito de otro par de integrantes de la banda y unas curiosidades que tiene la banda aparte de eso. Y es que otro de los que le brinda gran parte de su sonido a la banda es el señor Mike Shinoda, quien es aquel que hace las partes de rap. Pero es que aparte de hacer el rap, él también es productor. Aparte de eso, pues también es músico, toca varios instrumentos. Él aparte es artista. De hecho, antes de pertenecer a la banda y durante una época ya perteneciendo a ella, se dedicaba a dar clases de arte, a enseñar a personas a hacer distintos tipos de obras, ¿no? El otro tema que él tiene es que es tan bueno en estos asuntos de arte que él diseñó la carátula del primer álbum de la banda, del Hybrid Theory. Entonces el hombre es un man lleno de talentos por donde se le vea. Es bien multifacético y esto se nota mucho en la banda, por eso la banda en gran parte varía tanto en los ritmos, en las mezclas, etcétera, en gran parte por inspiración de Mike Shinoda. Otro de los integrantes de la banda es el señor Joe Han, o Remy, que es quien se encarga de la parte electrónica, de la parte de las mezclas. Y una cuestión interesante que él tiene es que su otro trabajo era dedicarse a hacer la parte de efectos especiales en muchas películas. Y esto se nota en que los primeros videos de Linkin Park tienen demasiados efectos especiales. De hecho, sus videos eran bastante populares en ese momento. Tanto así que ellos tienen un récord o un dato peculiar, y es que son la primera banda en toda la historia en superar los 1,000,000,000 de vistas en YouTube. Pues piensen que ellos están desde esta época temprana, desde este surgimiento de YouTube, y realmente los videos de Linkin Park en su momento eran tremendamente populares. Entonces, pues continuando aquí en estas tandas de canciones, vamos a poner otras dos canciones también del álbum Meteora, que fue el álbum en el que nos quedamos en nuestro avance cronológico, si se puede decir, porque ha tenido un medio desorden esta vaina, pero hay cierta cronología, aunque no lo parezca, pero pues estábamos en el álbum Meteora. Pues vamos a poner otras dos canciones igualmente de Meteora, que es un álbum tremendo, al igual que el primer álbum Hybrid Theory. De hecho, si lo notan, en todo el programa no hemos salido de estos dos álbums, porque los álbumes están repletos de temazos. Entonces vamos con Breaking the Habit de Meteora y también con la canción Numb, igualmente perteneciente a este álbum. Entonces vamos entonces con este par de canciones en Y Hágase Linkin Park, aquí en Y Hágase Rock. Breaking the Habit y después Numb. Puedes aprender huevonar. Datos interesantes. Datos interesantes. En Hágase el Rock por el Túnel Rock. what's lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes, every step that I take is another mistake to you. Continuamos en esto que se llama Y Hágase, Linkin Park aquí en Y Hágase el Rock a través de el Túnel Rock. Y pues vamos a avanzar cronológicamente, ya abandonamos el álbum Meteora del que acaban de sonar un par de canciones y vamos a pasar al año 2007 en el que lanzan Minutes to Midnight. Pues resulta que Minutes to Midnight es bien distinto a los dos álbums previos y esto genera como un discomfort en muchos fanáticos, a otros les encanta que ellos varíen. Es un álbum que tiene amores y odios, así como la banda, porque la banda está repleta de amores y odios. Pero Minutes to Midnight, a pesar de tener estas críticas divididas, es un éxito comercial significativo, ¿no? Logra de hecho vender 12 millones de copias alrededor del mundo. Entonces, yo creo que la verdad la aceptación fue buena y con el tiempo ha sido aún más aceptado incluso por estos que lo criticaron en su momento. Entonces vamos a ir con un par de canciones de este álbum Minutes to Midnight del año 2007. Vamos a ir con What I've Done y con Bleed It Out, ambas de 2007 del álbum Minutes to Midnight de Linkin Park. Aquí en Y Hágase Linkin Park, en Y Hágase el Rock a través de el Túnel Rock.

Vamos con The Catalyst, que pertenece a un álbum que ellos sacan en 2010, que es un álbum conceptual, que es el álbum yo creo que más criticado de Linkin Park, porque se salen totalmente de lo que ellos habían estado haciendo, y pues es un álbum que narra una historia de una ciudad que tiene un ataque nuclear, y ellos empiezan a tocar mucho esta temática y se salen mucho de incluso lo que era su filosofía, porque ellos no tocaban temas políticos. Entonces este álbum sí que le han dado palo, pero pues la canción de Catalyst pertenece a la banda sonora del Medalla de Honor del año 2010. Entonces vamos a ir con esas tres canciones, con Castle of Glass, con Black Heart en colaboración entre Chester Bennington y los Stone Temple Pilots, y después con The Catalyst del álbum A Thousand Suns de 2010. Viernes con el Monkey en el Túnel Rock. Nobody else gonna love.

Continuamos aquí en Y Hágase, Linkin Park ya entrando en la recta final, y pues necesariamente, si llegamos a la recta final, hay que hablar de la parte trágica de esta historia, y es de la muerte de Chester Bennington, ¿no? Muerte que sucede el 20 de julio de 2007. En este momento, Bennington tenía 41 años, 6 hijos, que la verdad es una cantidad bien salida como de lo normal para estas épocas, ¿no? Tenía bastantes hijos Chester, y pues resulta que a Chester lo encuentran muerto, y el motivo que da la autopsia es suicidio. Pero alrededor de esto hay una cantidad de teorías conspirativas, porque él muere en una fecha cercana a Chris Cornell, ¿no? Que si no lo tienen en mente, era quien funcionó como vocalista de la banda Audioslave, y antes de eso fue vocalista de la banda Soundgarden, ¿no? Pues resulta que la teoría más popular dentro de la cantidad de teorías conspirativas que hay al respecto es que ellos murieron porque tenían información respecto al caso de prostitución infantil que hace unos años sacudió a Hollywood. El caso en el que se relaciona al señor Jeffrey Epstein, que aparte también Epstein más tarde aparece muerto en la cárcel en situaciones bien sospechosas, ¿no? Yo no es que esté soportando esta teoría, yo solo digo que la teoría existe, pues que tiene varios cabos que la gente ata, ¿no? Pero lo oficial es que Bennington cometió suicidio el 20 de julio de 2017. Ya pues los demás integrantes del grupo después de esto lanzan algunas canciones que ya tenían grabadas con él, pero el grupo detiene sus actividades posterior a esta tragedia, ¿no? Entonces ya para cerrar lo que ha sido este especial dedicado a Linkin Park, el día de hoy aquí en Y Hágase el Rock, vamos a poner tres canciones bien peculiares, porque una es uno de los pocos covers que la banda ha hecho, es una banda que no hace casi covers, y es un cover bien raro, bien inesperado. Espero que lo disfruten o que al menos les parezca una curiosidad interesante, que en gran parte de eso es que trata este programa. Es un cover que tiene Linkin Park de la canción Rolling in the Deep de Adele. Pues vamos a ir con Rolling in the Deep de Adele. Después vamos a ir con una canción en especial dedicada un poco a Chester. Y de hecho las dos canciones de cierre tienen que ver más con Chester que con el resto de la banda. Y es Runaway de Linkin Park. ¿Por qué? Porque resulta que a él no le gustaba cantar esta canción, y el motivo es que lo exigía demasiado vocalmente y no se sentía tan cómodo haciéndolo, ¿no? Y la otra canción es una canción de Chester antes de Linkin Park, que es de una banda que les recomiendo, le presten atención, que era la banda a la que él así funcionaba como vocal, es la banda Great Days, y vamos a poner la canción B12. Y con esa canción cerramos lo que ha sido este especial Y Hágase Linkin Park. Espero que hayan disfrutado bastante como yo me lo disfruté, que se hayan gozado este viernes, que o si no lo estén disfrutando en nuestra remisión del día domingo. Esto fue todo por el día de hoy, los acompañó Diego el Monkey aquí en el Tunnel Rock, en Y Hágase Rock, y de paso les voy a anunciar qué es lo que vamos a hacer en el especial de la siguiente semana, ya que continuamos con este eterno y enorme listado que ustedes me hicieron de temáticas de las que querían especiales, y vamos a ir con David Bowie el otro viernes aquí en Y Hágase el Rock. Ese programa va a estar espectacular. Bowie sí que hizo de todo. Entonces nos vemos en un siguiente programa, en una siguiente edición de Y Hágase el Rock, y la próxima va a ser Y Hágase David Bowie. Los dejo con este trío de canciones: Rolling in the Deep, cover a Adele por Linkin Park, Runaway de Linkin Park, y B12 de la banda Great Days, banda previa a la que pertenecía Chester Bennington antes de entrar a Linkin Park. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the door. Finally, I see you crystal clear. Go ahead and send me out while I lay your ship bare. See how I need with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark.

has more than filled me up. I'm a dog of taking action. These words were never true. Now I find myself in question. They point the finger at me again. Guilty by association. You point the finger at me again. I wanna run away. Never say goodbye. I wanna know the truth. Instead of wondering why. I wanna know the answers. No more lies. Puedes aprender huevonar. Datos interesantes. Datos interesantes. En Hagas el Rock por el Túnel Rock. Something's wrong, DEA sent to Guam. Acid trips, big fat checks, bubble Flintstone vitamins. All the needy rich are greedy, I find out. You don't need me by the walls, that's to fall, I trip out. You do, oh, hooray, hooray, hooray, hooray, hooray, hooray, hooray, hooray. Black man, evolution, no solution. What is causing this?